Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo,